En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Pues seguimos con Querer Comprender y cambiando de tema central, vamos a hablar en esta ocasión de las tecnoemociones. Javier Mauri y Mar Souto, adelante. Buenos días de nuevo. Buenos días, Loli. Buenos días, Javier, de nuevo. Y efectivamente, Javier, hoy vamos a hablar de un concepto también muy disruptivo, el de tecnoemociones, y además lo vamos a vivenciar, Javier, porque les comento a nuestros oyentes que en este proceso de interactuación, ya que venimos del programa de Noelis hablando de las redes sociales, hemos aprovechado la red social Facebook para lanzar una serie de cuestiones que creemos que hay que elevar a un nivel de conciencia y que queríamos compartir, por supuesto, con nuestros oyentes también en el programa de hoy. Si te parece, Javier, y si te parece, Loli, os voy a comentar las preguntas que explícitamente lanzamos en Facebook y a partir de ahí pues empezamos un poco a comentar las respuestas que obtuvimos, ¿no? Muy bien. Hablando de tecnoemociones, hablando de otro concepto también disruptivos, que es esa discusión de si somos ya cibos o no. Cuando hablábamos de cibos, hablamos de la incorporación de tecnología, no solo integrada en el ser humano, ya veremos algunas respuestas que nos han dado algunas personas en Facebook, sino respecto a la codependencia que tenemos de las mismas. Entonces, las preguntas que yo formulaba en Facebook fueron: ¿hasta qué punto no dependemos de la tecnología? ¿Podemos realmente vivir sin tecnología? ¿Sobredimensionamos nuestras capacidades y nuestra propia esencia del yo gracias a la multipresencia que nos permiten las redes sociales? ¿Hemos pensado en la relación o simbiosis que tenemos con la tecnología desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Creo sinceramente que no debemos perder nuestra humanidad, pero sí debemos humanizar las tecnologías para que nuestra relación con ellas no nos asuste o no nos aleje de la posibilidad de ser mejores humanos. Las opiniones o reflexiones que expongáis las comentaremos o debatiremos en este programa de Querer Comprender Radio. Y bueno, yo les di las gracias por la generosidad infinita que realmente demostró la gente, porque ante esta batería de preguntas hubo un overbooking de respuestas increíbles y aparte respuestas realmente interesantes, que son las que nos van a permitir hoy manifestar en este programa pues este foro de discusión. Si quieres, Javier, podemos empezar un poquito a comentar las diferentes respuestas que obtuvimos, y además yo pedí autorización también en esa publicación a las personas que respondían si podíamos dar sus nombres. Por lo tanto, adelante, Javier. Sí, ante esta batería de preguntas, ¿qué se suscitó? Cuéntanos. Sí, bien, es muy interesante primero la cantidad de respuestas que se dieron en esas preguntas que tú manifestaste, y luego la calidad, ¿no? de todas y cada una de las respuestas que se estaban dando, ¿no? Y es que es cierto que las nuevas tecnologías, un uso, digamos, no adecuado de esas nuevas tecnologías a las que estamos teniendo acceso, y a otro tipo de nuevas tecnologías a las que vamos a tener acceso, todavía más completas, todavía más complejas, pueden generar lo que tú has comentado antes, una relación de dependencia peligrosísima. El concepto de dependencia es la supeditación de una persona a situación, a algo superior. Y este término creo que es muy importante irlo transformando en el concepto simbiosis. Pero bueno, vamos a ir a lo que me has comentado en palabras. Y un inciso, Javier, sí. Y esta dependencia, de ahí surge, ¿no?, el concepto del que estamos hablando en este programa, el de tecnoemoción. Es decir, exacto, cómo la tecnología, exacto, genera en el ser humano nuevas emociones desconocidas hasta ahora, porque realmente, empezamos a cambiar como patrones de comportamiento desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos levantamos con la alarma del móvil, vemos las noticias en el iPad, ponemos el café con leche en el microondas, salimos y el Google Maps nos dice a dónde nos tenemos que dirigir, llegamos a la oficina, nos conectamos a internet para ver los correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos, sí, como a generar unas vivencias emocionales en esa simbiosis con la tecnología, de ahí el concepto de tecnoemociones, que sea un concepto que empecemos ya a integrar como un concepto habitual. Hasta ahora hablábamos de emociones vivenciadas integradas en el ser humano, como la alegría, como la tristeza. Ahora tendremos que hablar de la tecnoalegría, cuando se genera alegría a través de las redes sociales, de la tecnotristeza, de la tecnodependencia. Entonces, claro, es que es un concepto que otra vez en querer comprender, pues bueno, traemos la disrupción, ¿no? Y sobre todo elevar a un nivel de conciencia, que es tan importante informar para formar. Esta es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando tenemos el gran lujo de poder interactuar a través de medios, ¿no?, que permiten una difusión mayor. Javier, adelante. Sí, piensa que cuando recibimos la relación entre emoción y nuevas tecnologías, que se resume en esa palabra que tú has acuñado, que es tecnoemoción, nunca fue más cierta y más auténtica es una palabra como esta, tecnoemoción. En Facebook, cuando recibimos un like a una publicación o a una foto, la cantidad de serotonina que segrega el cerebro, claro, la serotonina es un neurotransmisor químico, neuronal, interneuronal, es la misma cantidad de serotonina que se dispara cuando recibimos un abrazo. O sea que estamos hablando en el más estricto sentido literal de tecnoemoción, consecuencias emocionales que genera el uso de las tecnologías. Y en este sentido vamos a exponer aquí, por ejemplo, lo que decía Luisa Rodríguez Moro: las nuevas tecnologías usadas con la cabeza y el corazón nos hacen la vida más fácil y agradable. No debemos renunciar a ellas, sino integrarlas en nuestra vida como parte de la evolución del ser humano. Esto es muy importante. Está hablando de una integración, de una simbiosis. Yo doy, pero tú me das, yo aporto y tú me das. Es ese espacio interactivo que Amber Case define ya. Estamos en una sociedad tecnológica. Ya no podemos hablar de relaciones, sino de conexiones. Claro. Y esto ha de entenderse bien para no caer en una dependencia, sino caer en una simbiosis. Claro. Loli. Sí. Te comento, Javier, otro comentario antes de que te venga. Sí, otro comentario, sí. Es el Javier Montañés Esquiroz. Las herramientas que usamos son una expresión de nuestro ADN, de la misma manera que nuestros brazos. Nuestra tecnología forma parte de nosotros como especie y evoluciona con nosotros. Que nuestro cuerpo esté hecho de carne y hueso o de titanio y silicio realmente no es tan importante, porque lo importante no es la materia, sino la información que nos define como especie. Esto es fundamental. O sea, ya estamos hablando de un yo mental. O sea, el cyborg, somos cyborg, ya lo decía Rafael Martínez Cortiña, nuestro amigo. Somos cyborg, o sea, estamos integrando en nuestro yo mental toda esta prolongación de donde se instaura nuestra comunicación con la tecnología, con la máquina. Y esto es importante, y esto es que asimilarlo, que entenderlo, que simbiotizarlo, sobre todo porque hay que tener en cuenta que vamos a disponer de máquinas, por así decirlo, de seres, vamos a hablar de seres, donde va a ser muy difícil distinguir si estamos interactuando con un ser humano o con un robot, por ejemplo. Y de hecho ya es algo como totalmente, se empieza a integrar de forma muy, muy, muy disruptiva. Yo en el último curso que hice, este último curso que comentábamos Noelis y yo, cuando me llega la información ya es un chatbot. Ya no sabes si es una... Yo pensé al principio, cuando empecé a interactuar, donde te piden todos los datos, pensé que era una persona. Pero de repente, como vi que estaba tan bien sistematizado, me di cuenta de que efectivamente no estaba ya interactuando con una persona, estaba interactuando con una inteligencia artificial, que además llega a un grado de personalización increíble, porque además te dice que cuando quieres que te recuerde el acontecimiento, en qué hora, en qué momento, es decir, llegan a un proceso, digamos, de exhaustivo, para lograr, ¿no?, esa sinergia emocional. Sí que es verdad que esto ya es una opinión personal mía, que yo cuando oí a Rafael decir que éramos cíborg, a mí me impactó. Yo, de hecho, al principio dije, serás tú un cíborg, yo no soy un cíborg, porque realmente es como algo que te produce hasta cierta resistencia, ¿no? Sin embargo, cuando él explica también lo que hace, cuando hace referencia a ese concepto cíborg, en esa integración, ¿no?, en esa correlación que hay del ser humano con la tecnología, pues claro, la respuesta final es que al final dices, pues efectivamente sí soy un cíborg, porque yo hoy, bien entendida o bien entendido el uso de la tecnología, efectivamente yo la necesito y a mí me hace la vida mejor. Por lo tanto, ante la alternativa de si la quiero o no la quiero, yo sí que la quiero, ¿no? Entonces, en ese proceso relacional es cuando se integra el concepto cíborg, que al principio impacta. Yo lo reconozco abiertamente que yo me negaba, yo no soy un cíborg. Yo soy un ser humano único y exclusivamente, y yo no tengo absolutamente nada que ver con ese concepto que me resuena tan mal, ¿no? Pero después, claro, en ese proceso reflexivo, con los ejemplos que hemos puesto al principio del programa, pues nos damos cuenta que la conexión y la interrelación con la tecnología es total y absolutamente presente, ¿no? Y simbiótica, como dices tú, Javier. Sí, porque las nuevas tecnologías van aprendiendo de ti y van modificando su comportamiento para ofrecerte un servicio más personalizado, pero tú también estás creciendo, estás evolucionando con ellas. Y, claro, y piensa, claro. Piensa un cíborg, o sea, la palabra cíborg se acuña en el año 60 para determinar un ser donde se le instaura una parte mecánica, una parte artificial para mejorar la parte orgánica. Eso es un cíborg. Bien. Claro. Fíjate, Javier, que si yo esto lo uno con una de las respuestas que nos da Roberto Héctor Rueda, dice, fijaros lo que dice, mi padre vive actualmente porque le fue implantado un marcapasos, tecnología. Yo mismo tengo varios implantes sobre los cuales tengo colocados un puente de varios dientes. Hace casi 40 años estuve al borde de la muerte por una infección que se resolvió con penicilina. Es decir, que la extensión radical de la vida es y será posible por la ciencia y la tecnología. Y esto es así, es decir, un marcapasos es tecnología y te permite vivir. Sí. O sea, nos guste o no nos guste, efectivamente. Tenemos más vivos de los que pensamos, sí. Y además es que lo somos, no es necesario tenerlo integrado, sino que en esa dependencia ya lo estamos integrando. Sí, y hay una cosa, si nos atenemos a la definición estricta de cíborg, fíjate el detalle, no solo hay que referirse a cosas implantadas internas, también está ese yo mental. Que también es cíborg. Pero fíjate una cosa, mira, los teléfonos móviles, que Rafael Martínez Cortina define como auténticos exoesqueletos, tú al fin y al cabo lo tienes en el bolsillo, por ejemplo, o en el bolso, por ejemplo, vale. Pero fíjate que yo estoy viendo ahora, antes lo veía pero muchísimo menos, pero ahora estoy viendo muchísimo más una especie de intercomunicadores con el teléfono móvil que te lo pones en la oreja directamente. O sea, esa persona que utiliza eso es también un cíborg. en mucha mayor medida que cuando, en vez de ponerse en la oreja el teléfono móvil, se pone ese intercomunicador, porque lo lleva puesto las 8 horas de su jornada laboral. O sea, tú estás ampliando un sentido que es el oído, lo estás amplificando a unas potencialidades que sería imposible, porque tú estás en comunicación directa, sin hacer absolutamente nada, nada más haciendo una leve presión, tienes el audio de una persona que está a 500 kilómetros. Claro, o sea, es espectacular. Yo creo que, mira, haciendo uso también de otra de las personas que participaba y al hilo conductor de lo que estás diciendo, Javier, Ricardo Su, dice, podemos vivir, bueno, yo, esto se refiere un poco para los más escépticos, ¿no? Podemos vivir sin la tecnología, sin la revolución industrial, sin las ciudades, pero es obvio que la tecnología permita superarnos, trascender nuestra esencia humana. Con la tecnología podemos adquirir cualquier conocimiento del mundo, lo que acabas de decir, Javier, ser salvados si nos perdemos por GPS o comunicarnos con quien precisamos en cualquier momento. Cada día podemos vivir más, con mejor calidad, más años y con más esperanzas a un futuro mejor. Y dice Ricardo, me apasiona la ciencia y mis héroes son aquellos científicos que logran que comprendamos y desafiemos las leyes que rigen la materia, la biología y hasta la consciencia humana. Viva la tecnología, dice Ricardo, que es un poco lo que estás comentando, el yo mental. Las posibilidades que se abren más allá del espacio y casi del tiempo. Entonces, realmente, esto es una revolución, Javier, es una revolución sin precedentes. Hawking, que acaba de fallecer, dice que la inteligencia artificial es el gran cambio de la humanidad. No hemos visto, no vamos a ver ningún cambio tal como el que viene y el que va a venir cuando irrumpa masivamente la inteligencia artificial, que creo que es tan importante lo que estamos haciendo hoy en querer comprender, de elevarlo a un nivel de conciencia y generar el debate en el oyente, que el oyente defina si quiere integrar en sí o no el concepto de cyborg, que con su sentido crítico integre aquellas tecnologías que crea que le pueden hacer la vida pues más ágil y más completa. Creo que es importantísimo todo esto, Javier, importantísimo. Sí, y fíjate cómo las piezas encajan o empiezan a encajar. Luis Ennis, la frase que más me impactó cuando estuvimos con él, tuvimos la suerte de estar con él, era que no nos dé miedo ser buenos. Y ahora llega Noelis y dice, oye, que tienes que competir, verdad. O sea, tienes que sacar, en las redes sociales, saca lo mejor de ti mismo porque lo compites mejor, contra ti. O sea, que no nos dé miedo ser buenos, no solo cívicamente, sino virtualmente. Yo creo que si unimos las dos cosas y lo unimos con la tecnología cyborg, con todo lo que viene, con el test que se va a hacer en el año 2029 para ver hasta qué punto hemos conseguido que la maquinaria construida hasta ese momento sea difícilmente identificable como máquina y no sepamos si es una máquina con la que estamos interactuando o un... Claro. O un ser humano, y en el 2039, y en el test de Turing, y en el 2039, que consigamos que las máquinas se autorreparen a sí mismas. O sea, fíjate todo este mundo, pero claro, que tenemos dos opciones con las nuevas tecnologías. Depende del uso que seamos capaces de darle y de cómo simbioticemos con ellas. Así podremos sacar lo mejor de nosotros mismos, un ¿cómo diría Rafael? Un futuro utópico o sacar lo peor de nosotros mismos, un futuro distópico. La dependencia o la simbiosis, la evolución o la dependencia y la esclavitud a la máquina. Esa es la decisión que tenemos que tomar todos. Claro, y yo también haría honor, ¿no?, a las palabras de Luis Miguel Sampello, que también lo tuvimos en Querer Comprender, ¿no?, con su empresa Empática VR, que él dice al final, en ese proceso de empatía ampliada para generar esas sinergias los unos con los otros, pensemos que detrás de las máquinas siempre van a estar las personas. Es decir, ¿quién va a programar estas máquinas? Aunque después las máquinas tengan la posibilidad de autoprogramarse a sí mismas, el ser humano. Por lo tanto, qué importante es integrar lo que acabas de decir. La bondad del ser humano, que nos muevan buenos propósitos, que al final lo que queramos generar es un mundo mejor para todos, que en ese mundo contribuimos cada uno de nosotros, y que al final en esa programación global lo que pretendamos es generar esas sinergias. Visto desde este prisma, se pierde el miedo a la tecnología. Y yo creo que hay que perder ese miedo y hay que integrar esa visión positiva, realista, pero positiva, para hacer un mundo mejor, Javier. Porque al final detrás de las máquinas están las personas. Aunque a través del test de Turing no sepamos quién es, si es una máquina o una persona, quien ha programado todo esto es el ser humano. Y en esa programación creo que es muy importante integrar, que también lo tuvimos en querer comprender, el tema legislativo, temas como la ética, los límites, es decir, el es un foro de discusión también muy abierto, y estoy segura de que este programa es uno de muchos sobre el que seguiremos pues tocando conceptos como el de tecnoemociones u otros conceptos que permitan este enriquecimiento en aquellos que nos están escuchando y, por supuesto, en nosotros mismos, querido Javier. Exactamente. No nos dé miedo ser buenos para ser felices. Exacto. Y eso lo uno con Luis Miguel Samperio, para ser felices. Es fundamental, es esencial. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si nos queda tiempo o ya estamos casi terminando, Javier. Estamos ya terminando. Pues bueno, quedan otras impresiones de otras personas que quizás pues en otro programa podemos seguir comentando, porque hay reflexiones realmente, realmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, Alba, por terminar con Alba Ramón Cazorla, ante estas preguntas dice que bueno, son cuestiones que comparten muchos, que todavía estamos en ese proceso de hacer ajustes en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Bueno, pues para unir por una parte la pasión que despierta la tecnología y por otra parte el amor como seres humanos por las pequeñas cosas cotidianas y nada tecnológicas sin las que no podemos vivir, ¿no? Y habla de la confianza en que seremos capaces de sacar lo mejor de ambos aspectos y llegar a la mejor de las vidas posibles. Yo creo que es una gran reflexión la de Alba. Y también, como no, podemos también terminar, si me lo permitís, ¿no?, con una palabra que identifica uno de los principales visionarios de esta época, que es el profesor José Luis Cordeiro, que también lo hemos tenido también, en este programa, y espero que lo tengamos también próximamente. Y finalicemos con ese espíritu que él tiene, ¿no?, de forma optimista, realista, siempre apuesta por ese crecimiento exponencial. Los tiempos que vienen y que vamos a tener que vivir con ayuda de este soporte tecnológico, y él hace siempre referencia a esa palabra energía, tengamos esa vibración positiva, ¿no?, para estos cambios con los que vamos a tener que convivir, querido Javier y querida Loli. Exactamente, muy bien, pues aquí tenemos que dejarlo ya, queridísima compañera Mar. Muchísimas gracias y te emplazo hasta el día 13 de abril. Efectivamente. Hasta el 13, exactamente. Después de Semana Santa y Feria. Exacto, pues felices vacaciones, compañeros, también a nuestros oyentes, y nos vemos prontito, ya el día 13. Un fuerte abrazo, compañera. Pues muchas gracias, Mar. Gracias. Hasta entonces, un saludo. Un abrazo. Diámetro menor que el interior de un átomo reluciente. Si nosotros mismos somos átomos, porque vemos, tocamos y oímos.